sembrar el terror. salsita para los rumberos. Para levantar el matruco. Un sabio que estaba oyendo, esos sabios bien pelú, le dijo no traiga trucos, no es el matruco que eres tú. ¡Ay! Nacional puertorriqueño en la quinta avenida de Sunday. Vamos para allá, Nueva York. Y el sábado en el Festival de la 116 también. Escucha esta, escucha. Yo nací en Puerto Rico y en Nueva York me crié. Dejaré, ay, de amarte. dejaré de amarte. Ay, que yo me voy para la tierra, un puestan señor. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, porque una noche yo salí y así de esta raña nació un pueblo que solo es mío, tú ves. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero mi corazón se quedó, ahí se quedó frente al mar. Allá en mi viejo San Juan. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero que yo me montaba en el ancón, cruzaba el Río Grande y llegó a Loíza Aldea. Allí iba a visitar a mi abuelita. Vamos a gozar este fin de semana. Oye, que prontito lo veré. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero que yo quiero bailar la bomba y la fuera. Yo nunca dejaré de amarte. Oye, te juro que yo quiero gozar en Villa o Palmera. Yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero Puerto Rico te llevo en mi corazón. Yo nunca dejaré de amarte. Ay, yo quiero llegar. Salsita rumbera, papito, para calentar. Y ya calentando lo que es el fin de semana. Boricua, Nueva York. La vamos a pasar bien rico. Como te dije anteriormente, sábado Festival de la 116 y el domingo el desfile a lo largo y ancho de la Quinta Avenida. Ahí estaremos, si Dios quiere, con la carroza de la Mega todo volumen, representando. Y el sábado en la noche tengo un party ahí en Salsa con Fuego en el Bronx. Voy a invitar un par de amiguitos míos allá a gozar conmigo, a disfrutar. Mi gente del condado del Bronx, nos vemos el sábado allá, si Dios quiere. Ah, espérate, y el jueves, pasado mañana voy para Corona, Queens. Mi hermanito Ginarte está abriendo una nueva oficina, Grand Opening, este jueves 9 de junio, de 4 de la tarde a las 7 de la noche. De 4 a 7, las nuevas oficinas de Ginarte en el 103-24 de la Roosevelt Avenue en la plaza de Corona, Queens. Voy a estar allá con mi hermanito Ginarte. Tenemos un montón de regalos. Vamos a rifar unos viajes a Punta Cana, a Cancún o a Ecuador. ¿Ok? Así que ven a conocerme, ven a saludarme, ven a disfrutar conmigo este jueves ahí en Corona, Queens. Las nuevas oficinas de mi hermanito Ginarte. All right. ¿Quién está por aquí? Hello, buenos días. Good morning. Buenos días, hermano, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermanito? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Francis. Bienvenido, hermanito Francis. Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Estar en comunicación contigo. Wow. Aquí estamos. Aquí estamos, hermanito Francis. ¿De dónde me llamas, papi? De Tampa. Yo soy de la República Dominicana, representando a la República Dominicana aquí en Tampa, Florida. ¿De qué saludos parte de... a toda mi gente aquí en Tampa. ¿De qué parte de RD eres, papi? De La Romana. ¡Ay! En el Facebook vivo en La Romana. ¡Qué cosa más rica, hombre! Conozco muy bien La Romana, hermano. Conozco muy bien La Romana. Sí, muy lindo eso. Tienes un amigo en Tampa. que vive en La Romana, y ya tú sabes. Ah, qué lindo. Muchas gracias, hermanito. Igual aquí tiene un hermano siempre. Cuéntame primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar allá en Tampa? Dale. A mi esposa, a mi hermano y su esposa, y los demás conciudadanos que viven en Tampa. Pero dale con los nombres, papi, los nombres. Dale, personal, personal, dale. Oh, pero ahí está Dido, está Marino, está el otro Marino, está a José, un grupo. Todo el Nina, corillo. Henry. Todo el corillo. Oye, ¿para cuál consejo? Para mi esposa Ali. ¿Cómo se llama la wifi? ¿Cómo? Alice. Ok, listo. Sí, ya ves, 22 años de matrimonio, hermano. Uy, hermano, felicidades, muchas felicidades. Qué lindo es eso, qué lindo. Es Mami, cuéntame, ¿para cuál concierto quieres llevar a la wifi? Oh, pero ella es loca con Karol G. Yo sabía, ¿sí? Yo sabía. La que manda, mami, la que manda. You got it, my bro, con mucho gusto, con mucho gusto. Mira, una pregunta, ¿tú eres bachatú? Yo soy bachatú y merengú, te adoro. Okay. Bachatú y merengú, sí. Bachatú y merengú, ok. Dime un bachatero que te guste, un bachatero que te guste, uno de tus bachateros favoritos, ¿cuál es? Luis Miguel de la Márquez. Anda para el Caribe, Hilton, ok, escucha, esto va para ti, espérate. Esto va para ti, para comenzar esta mezclita de bachata, tu nombre desde Tampa. No te me vayas, quédate el día para coger tu información. Sentimiento, Alex, sentimiento. Sigue marcando el 800-315-9790. IG Alex Sensation. Ay, Alex, ya se acabó lo bonito. Ya no hay pasión en nuestra habitación, solo hay frío. No queda nada lindo. Aquel amor que sentíamos los dos se ha perdido. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo sabe muy bien que ya no estoy contigo. Todo lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Y solo queda dolor y mi corazón hoy está deshecho. Murió la pasión y nuestra ilusión se está perdiendo. Todo lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas. Solas, la que es feliz y siempre. cómo he podido olvidarte. Oh, cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios. Y yo me pregunto si hubiera sido tú en mi lugar. Príncipe otra vez. Si tú hubieras pasado la vida entera amando a alguien, a una persona que mi amor por ti. Todo tiene su fecha de vencimiento. Y se venció mi amor por ti. Mucho tema, va. Sensation. Ahora, oye, otra vaina. En mí todo ha cambiado, ya yo no soy el mismo. Dime por qué lo hiciste, corazón. Es que tu amor a mí me devora, por eso tanto lo siento ahora. En mi conciencia lo llevo ahora, perdóname. Nunca en mi vida yo había sentido esa pasión tan demoledora. En mi canción yo te grito ahora, por favor ve. Hacer ni conmigo mismo, no es tan fácil perderte ahora, vuelve conmigo. Vivo pensando cada momento, las cosas que hacíamos siempre, cuando menos hacíamos el amor, como inocentes. Ay, ven, ay, ven, que amarte siempre es mi destino, por eso quiero que estés conmigo. Sigue con sentimiento, sigue, sigue. ¡Claro que sí! Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a vagar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí.

necesito saber si me quieres como te quiero yo. Telefónica Prisi 1-800-315-9790, mi página de Instagram Alex Sensation. Gracias por la sintonía, buenos días. Ya no me queda nada si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas. Eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría. Eres tu cañón y anhelo. Si tú te vas, ya no me queda nada. Eres vida mía, todo mi alimento, la historia que rima, si estás en mis versos. Eres la cobija, mi aliento, y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas. El sol no me calienta ni modo, si tú te vas. El día me parece más oscuro. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Qué linda, ¿verdad? Wow. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Buena musiquita, mano. Ahí tenía los tres golpes. Salsita, bachata y merengue. Sin parar, tres golpes para ti, Alex. Saludito para los camioneros de Versalles. Están en sintonía bailando conmigo de parte de Franci. Alex, un saludo para el único ruso dominicano boricua, el ruso Richeri, desde Puerto Rico. Spasiva, spasiva. Da, da, da. Es lo único que yo sé decir en ruso. Él es un ruso dominicano boricua. Se cree dominicano y boricua. El ruso Richeri de Puerto Rico. Está bacano eso. Me gustó ella. Ok, Alex Sensation, a todo volumen contigo. Me tienes bailando desde tempranito aquí escuchándote en el trabajo. Un saludo para todos los muchachos. Un saludo para Guillermo, Daniel, Israel en Orlando, trabajando a todo volumen conmigo. Gracias. Alright, preparándote la hora de lunch, vaya calentando el almuercito. Los que van a almorzar conmigo, buen provecho, buen apetito, guarda el sobradito. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías también. ¿Qué más quieres escuchar? Viene bajando usted de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela, dembow, trap, house, guaracha, trap. Ya dije trap, hecho mismo. Y boletito para ver a Karol G, la bebesota. Boletos para Bad Bunny Stadium Concerts y boletitos para el Festival de la Salsa Nueva York y Miami. Pégate ya y buena suerte. Mete mano, Jesús. Huracán Madrid Tiny Breeze. Desde New York para el mundo. La mega mezcla. Mami, dime con quién está pasando la hora. Dime.